La delegación coreana de salud pública, encabezada por el ministro de salud pública, Kang Ha-guk, participa en la 70ª sesión de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que se realiza en Ginebra de Suiza, desde el 22 hasta el 31 de mayo. El delegado coreano debatió los problemas para ampliar y desarrollar la colaboración en la rama sanitaria con el director general recién electo y subdirectores generales de la OMS y los ministros de salud pública de otros países como Cuba, Angola y Congo. Ellos expresaron al delegado coreano sus altas estimaciones por lo que en los últimos años Corea aumenta la inversión en la salud pública para levantar sucesivamente modernas instalaciones sanitarias y aplica la política de salud pública en beneficio del pueblo.